Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Con mucho gusto, como siempre, nos da mucho, es un placer estar con ustedes para traerles un poquito de ingeniería, de ingenio, ¿verdad? El desarrollo económico, de la cultura científica y tecnológica. ¿Y qué mejor? Pues hacerlo con mi compañera y amiga, conductora Sandra Mireya Gómez Cuadras. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael, muy buenos días. Pues aquí estamos, fíjate, otro programa más. Que nos da mucho gusto ya, ya un clima más agradable aquí en la ciudad de Hermosillo. Y bueno, les traemos algunas notas interesantes. Vamos a platicarles muy brevemente, fíjense, sobre los sismos. Hubo un evento aquí muy importante de geólogos a nivel nacional e internacional. Y un tema interesante fue sobre los sismos, los terremotos. Una nota sencilla, pero que seguramente nos va a ilustrar un poquito, sobre todo por los temas a nivel mundial, cómo está temblando la Tierra. Otro, un curso muy importante que se inició en tu área. Sí, el viernes pasado dio inicio a un curso impartido por un maestro muy querido por todos nosotros. Así es, riesgos industriales y, bueno, capacitar al profesionistas, ¿verdad? Capacitar a profesionistas y contribuir a la formación integral del estudiante, porque también están considerados los estudiantes. Y estamos en una comunidad, una sociedad de riesgo, del riesgo. Y bueno, en la sección de la entrevista, fíjese, tenemos unos empresarios, nos da mucho gusto, empresarios sonorenses, empresarios pujantes, ¿verdad? Que le apuestan al desarrollo, le apuestan a la inversión para generar fuentes de trabajo. Un proyecto Truchas de la Sierra. Presentación del plan de negocios. Sabe usted que en Sonora hay empresarios, hay por lo menos nuestro invitado que le está apostando a cultivar truchas, un pez sabrosísimo que se da en ciertos lugares del mundo por aquí, así es de que no se desconecte con nosotros. Vamos a empezar. Muy bien, Sandra, pues fíjate que... A ver, Rafael, dime. Pues estamos escuchando que en el país de Haití, el país caribeño, ¿verdad? Sí. En semanas pasadas, poco más de un mes, pues una verdadera catástrofe que ha causado la muerte de más de 200,000 personas sí. En Haití. Muy triste, ¿verdad? Y hace unas triste. Semanas también, en el país del Cono Sur, Chile, pues también tuvo un terremoto muy intenso que realmente nos conmueve. La fuerza interna de la Tierra, Sandra, ¿cómo es capaz de causar tanta destrucción en un país caribeño? Sí. Y pues en el Cinturón de Fuego, fíjate que es donde está Chile. Sí, es una enorme sierra de los Andes en la parte sur, pues que también es una zona sísmica impresionante. Sí, eso nos pone a pensar realmente qué tan pequeños somos, ¿verdad? Qué tan indefensos hasta cierto punto y muchos efectos que no podemos prever o prevenir. Claro, pero fíjate que los científicos, los ingenieros, sí pueden prever. Ya se conocen dónde tiembla y con qué intensidades. O sea, para los ingenieros geólogos, para los geofísicos, para los vulcanólogos, no es extraño que en Haití tiemble. Tampoco es extraño que en la Ciudad de México tiemble. Todos sabemos que estamos en una zona sísmica. Aquí lo que sí no se vale es que haya un desorden en las edificaciones. Claro. De las viviendas. Sí. Porque sí, son sí, zonas sí. de riesgo sísmicas. Entonces, para empezar, se debe delimitar que haya viviendas, comunidades en zonas potencialmente peligrosas por sismo. Y si ya están allí, estas comunidades, pues pugnar porque hay una planeación urbana. Una planeación urbana, y me imagino, yo no soy experta en eso, que las construcciones deben tener ciertas características. Construcciones que soporten ciertas vibraciones longitudinales y transversales. Bueno, soy ingeniero geólogo, estoy presumiendo, ¿verdad? Por eso. Para que se edifique la cimentación uh-huh. y el tipo de materiales que se utilicen, pues sea un poquito a prueba de sismos. Japón lo ha hecho, en México también hay una norma. Y bueno, la verdad es que sí nos deja mucho que pensar. Pero fíjate, nos dicen por aquí, tiene sí. Sonora posibilidades de registrar sismos también. Sonora no se encuentra exenta de ser afectada por un sismo, un fenómeno natural que sin duda alguna representa un peligro para todos los mexicanos, afirmó el director del Instituto de Geología de la UNAM, Gustavo Thorson Jones. Fíjate que él fue entrevistado aquí en la Universidad de Sonora en el tercer simposio Geolaramide, que inició hace algunos días y reunió a más de 200 especialistas con el tema de la orogenia Laramide. O sea, un movimiento impresionante a nivel continental que sacudió o se presentó durante muchos millones de años al suroeste de Norteamérica. En ese sentido, pues se analizaron diversos temas como la deformación, el magmatismo, la metalogénesis. Y recordó, fíjate, este investigador, director de ese instituto muy, muy, muy, muy prestigiado, que en Sonora se tienen registros históricos que deben de estar siempre muy presentes. Citó que el terremoto de 7.0 grados Richter, fíjate, en 1887 se registró ya por Bavispe, donde murieron 42 de sus habitantes. Allá por Bavispe, en la sierra, fíjate, por Guasabas, por Villa Hidalgo. Trincheras. Citó un terremoto de 7 grados. 7 grados es impresionante. Fíjate, yo no tenía ese antecedente. Así es. En Sonora tiembla, señores. De hecho ya ha habido pequeños temblores, ¿verdad? Que se han comentado. Siempre tiembla. Que han sido muy poco perceptibles. Aquí en la cuenca Mar de Cortés, cerca de Guaymas, ahí se han detectado sismos y se monitorean. Siempre tiembla, poquito. Aquí no lo sentimos, seguramente, porque está, no es una zona muy simple. ¿Y eso está relacionado con la falla de San Andrés o no? La placa, vamos a hablar de la placa. De la placa. Más bien, es una placa, la placa Farallón, y las playas de San Andrés es tan solo una muestra. No llega hasta acá, como algunos dicen. Es interesante, vamos a traerle por acá a un experto que hable sobre los sismos. ¿Qué le parece, Santa? Sí, ¿verdad? Sí, muy interesante. Aquí en la Universidad de Sonora tenemos. Mira, una nota rápida, como bien lo mencionábamos, ¿no? Que se ofreció un curso de actualización sobre riesgos industriales a profesionistas de la localidad. Estuvo el ingeniero Jaime Varela Salazar, en el cual el título, fíjate, aspectos prácticos de la ingeniería ambiental y del análisis de riesgos industriales. Una aportación de este experto académico en riesgos en ingeniería ambiental para que los profesionistas tengan herramientas que sean aplicadas en la industria para mitigar los riesgos. Para prevenir los riesgos. Los riesgos son una industria, si no se apegan a cierta normatividad, pues pueden causar problemas también a la salud, ¿verdad? Y a la productividad finalmente, ¿no? Entonces, fíjate que este curso, pues se imparte todos los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 11 horas, allí en el edificio 5E, aula 102. Fíjate que este curso es gratuito. División de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia están impulsando este tipo de eventos. Enhorabuena al maestro Jaime Varela Salazar. Le auguramos, como siempre, éxito rotundo, el maestro. Así es. Pues, ¿qué le parece si pasamos a nuestra sección de la entrevista? Pues fíjate, Sandra, siempre es satisfactorio que nuestra sección, que es finalmente la que le pone que la aceituna, ¿verdad?, la cereza a este programa de radio, pues es invitar. Hacemos siempre lo posible por traer e invitar a gente que importante, gente que tenga algo que aportar. Y en ese sentido, pues invitamos, fíjate, a primero las damas Karina Martínez Fimbres y a Abelardo Figueroa Mendívil. Ellos son parte de un proyecto muy interesante. Sí. Las truchas de la sierra. Ellos nos van a platicar, Sandra, cómo inicia este proyecto que tiene como objetivo consolidar el desarrollo integral de una granja productora de trucha arcoíris en la región de la Sierra Alta de Sonora. Fíjate que su idea también es establecer un plan de negocios que permita visualizar el crecimiento y orientar estrategias para su superación. Y algo que realmente a mí me llama la atención: detonar el desarrollo económico y la generación de empleos en la región. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Rafael. Les agradecemos pues muy, muy ampliamente la invitación. Es para nosotros un gran gusto y un placer estar aquí con ustedes para exponer sobre nuestro proyecto de piscícola. Es un cultivo intensivo de la trucha. Sí. ¿En qué consiste, maestro? ¿Qué consiste tu proyecto? Pues la trucha es un pez de agua dulce, es un pez de agua fría. Sí. Es un salmónido, pertenece a la especie del salmón, es prima del salmón. Y en la región aquí, aunque parezca pues raro, tenemos en Sonora un microclima propicio para el cultivo de la trucha. Tenemos mucha agua y tenemos mucho frío. Entonces estas condiciones se encontraron similares a las del estado de Chihuahua, en donde se inició pues con el cultivo ya hace pues 30 años. Aquí don Ramón Fimbres, que es un ejidatario de la Mesa de Tres Ríos, e inició con el proyecto imitando a lo que hacían en el estado de Chihuahua y viendo que teníamos la posibilidad de hacerlo aquí en Sonora. Estamos hablando de la Sierra Alta. ¿En qué parte geográficamente para nuestro radioescucha se encuentra? La Sierra Alta, donde estamos ubicados, pertenece al municipio de Nácori Chico. Mm. El Nácori Chico está ubicado al norte de Zahuaripa, colinda con Zahuaripa en el sur, y al norte lo hace con el municipio de Huachinera. Estamos en los límites de Sonora con Chihuahua. O sea que yo no puedo criar truchas en la costa de Hermosillo. Definitivamente no. Tendríamos, las características del podría agua. Hacerse, pero en un esquema de laboratorio muy costoso. Aquí estamos viendo que las condiciones son propicias para hacerlo rentable, que es lo que tenemos atractivo. O sea, el agua dulce y la temperatura. Así es. Uh-huh. Agua salada, no hay crecimiento de trucha. La trucha se desarrolla en temperaturas máximas del agua de 20 grados. O sea, no tolera temperaturas más calientes, más altas de 20 grados. Y pues eso deja fuera a muchos peces. Muchos peces. Uh-huh. Oye, ingeniero, ¿este proyecto cómo está? O sea, ¿qué es lo que abarca? ¿Qué incluye? ¿Quiénes participan? Bueno, aquí es importante decirles que es la segunda generación prácticamente. Es un proyecto en donde estamos pasando en esta etapa de lo rústico a lo comercial. Les comento que don Ramón Fimbres fue el pionero de esta actividad aquí en el estado de Sonora, batallando mucho. Lo creían, como todos los innovadores, una persona que estaba muy desfasada de lo que se hacía. La actividad principal de la región pues es el aserradero, es el bosque, son pues trabajadores ahí de la tala de árboles y pequeños ganaderos, pero en terrenos que no son muy propicios para hacerlo rentable. Él vio que en esta actividad había un potencial tanto para desarrollarlo técnicamente como para obtener una ganancia económica, y fue a partir de ahí cuando hace 12 años inició con muchas dificultades y logró demostrar de que hay viabilidad. Y así ha estado en los últimos, hasta hace 4 años, cuando ya la segunda así sacó adelante a su familia, que es la que está ahora involucrada. Hay gente, pues Karina Martínez, Nora, es un grupo de 10 personas, básicamente, todos familiares. Y ellos ya con estudios universitarios, ya con conocimiento de más amplio del potencial, se animaron a llevarlo con apoyo de gente conocedora, ¿no?, en esta actividad, para poderlo pasar a una etapa comercial, a una fase comercial, en donde se está. Ahí don Ramón tuvo la habilidad de demostrar que tenían ahí condiciones permanentes, o sea, todo el año hay agua fría, todo el año hay mucha agua, y pudo demostrar que ahí se podía no solamente engordar la trucha, que es la pretensión que tiene un piscicultor de vender carne. Bueno, aquí se incuba, o sea, ahí se tienen condiciones para criar alevines. Él es proveedor de otras granjas ya de alevín, de la cría, que se desarrolla ya en otras granjas para comercialización. Entonces ahora este crecimiento, esta incorporación de nuevas personas, ya con un proyecto comercial, con un plan de negocios, con una visión renovada, está abriendo pues nuevas posibilidades. Se está separando lo que es la incubación y cría de lo que es el proceso de engorda y comercialización. Para darle un valor agregado. Así es. Entonces ya están como empresa. ya está como una empresa, hay una marca ya comercial, Tasty Trucha. Perdón por el no. Gol. Por favor, siempre y cuando nos invite una trucha. Hay una marca comercial que ya se desarrolló, y creo que estamos siguiendo la metodología para garantizar el triunfo o el éxito de este proyecto. Estamos siguiendo paso a paso los consejos. ¿Quién los asesora? Para empezar, los felicito porque arriesgarse a impulsar un proyecto de ese tipo en Sonora, en la Sierra Alta, pero además porque la gente del norte no está muy acostumbrada a comer trucha, no lo conoce. Entonces hay que ir sembrando una cultura para el consumo de ese tipo de organismos, para empezar. Pero vemos que tienen ya toda una estrategia con un plan de negocios, o sea, con el rigor de una metodología para que un negocio sea exitoso. Así es. Pues aquí lo que hemos tratado es de aprovechar todas las relaciones posibles. Hemos tenido acercamientos con el gobierno, con los niveles de federal, estatal, municipal. ¿Si hemos, tienen apoyo? Sí, hemos recibido apoyos de instituciones académicas, el Instituto de Acuacultura, la Universidad de la Sierra, la misma Unison ha estado también interesada, ha llevado a cabo, en el caso de la Unison, aquí se han llevado análisis. Estudios, ¿verdad? Estudios, el dictus, sobre todo, así es, para importante. La calidad del producto, así es. Nada formal o nada constante, han sido eventuales, sin embargo, nos han dado a nosotros cierto respaldo y seguridad para seguir y continuar con nuestro proyecto. Sabemos que la trucha pues no es un pez ordinario, es un pez que por sus condiciones de desarrollo pues es limitado su acceso, sin embargo, ahorita los problemas de salud básicamente, de obesidad, de desnutrición de la población, ha volteado a nuevos productos y aquí es donde te encontramos un nicho muy atractivo. Es un pez que ofrece una calidad nutritiva muy amplia, tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene los omegas 3 que son famosos y por otro lado bajo aporte calórico, entonces lo hace un alimento ideal. Ajá. Entonces, ahora. Oye, te tocaste un tema muy, muy importante. Sonora, tenemos los primeros lugares en obesidad infantil, ¿verdad? Entonces, un reto es empezar a buscar alternativas alimenticias. Sandra, pues tú harías la tecnología de alimentos. Sí. Y yo creo que ves con muy buenos ojos este tipo de proyectos. Oye, Karina, tú estás en ventas y comercialización. Lo que dice precisamente Abelardo. Bueno, tienes un producto. ¿Qué es una alternativa alimenticia? ¿Cómo ves tú tu mercado? Como comentaban ahorita, es cierto, Sonora es el primer estado que presenta índices de obesidad muy altos. Entonces, en este caso estamos ofreciendo el producto pues de una manera ofreciéndolo como un producto nutricional, ¿no? Estamos diciendo, es un producto orgánico, es un producto que disminuye los índices de colesterol en la sangre, los niveles. Es un producto de fácil preparación, se cocina muy rápido, ¿no? Muy sabroso, muy delicioso, muy nutritivo, contiene, como ya he comentado, omega 3, omega 6, también contiene vitaminas B, del grupo de las vitaminas de la B6, B12. Se está ofreciendo como un producto sumamente de fácil preparación, sobre todo porque la gente ahora ya quiere cocinar rápido. Sí. ¿Sí? Entonces, para la gente que cuida su salud, que está pensando seriamente, no sé, en bajar su peso, es un producto que está realmente, que tiene, que puede ser accesado por estas personas. Es una alternativa. ¿Tú crees que la cultura del sonorense? No, eso es lo que necesitamos. Una crear una conciencia en cuanto a cómo debe ser su alimentación, lo sano que tiene que ser su alimentación, porque el sonorense que se acostumbra los productos, lo que viene siendo el pescado, pero solamente en determinadas fechas del año, ya sabemos, relacionadas. Pero además no hay mucha variedad, Sandra, en Sonora. Uno va al sur y ve una variedad impresionante. Claro, precisamente por lo mismo, porque no está esa cultura aquí. Nosotros somos más de carne, más de engordadera, ¿no? De todos esos productos chatarra, básicamente. Claro que sí. Una pregunta que también es muy importante. Hablamos a veces de contaminación de algunos mariscos, de los medios marinos, ¿verdad? Sí. En este caso, el tener, tienen a las truchas en forma cautiva, controladas. ¿Cómo se observa tener un producto libre de qué? Pues están las granjas están en aguas muy limpias. El pescado no sobrevive en agua que tenga algún tipo de contaminante. Cualquier tipo de contaminante, la trucha se muere, ¿no? Entonces, en este caso, si se logra la producción de trucha a nivel comercial o a tallas comerciales, es porque se hizo un manejo adecuado de todo lo que es el proceso y el procedimiento de crianza de la trucha. En este caso, pues como es un pescado muy delicado para su crianza, se mantienen niveles de agua muy adecuados, muy limpios, muy oxigenados, que están en constante, pues está corriendo el agua siempre, está en un arroyo, ¿no? Y aguas muy limpias. Sí, me imagino que el agua también debe de tener un control, ¿verdad? Sí. Microbiológico. Y sobre todo la garantía que se tiene es de que los principales contaminantes vienen siendo los desechos o los residuos domésticos, los detergentes, los... Y allá no está, ya estamos aislados de... Allá no hay ni gente. No hay desechos industriales, no hay desechos domésticos. No hay es nacimiento, minería, es brote de agua ahí, tampoco, es manantial. Metales, agua también. Clarísima, me imagino, cristalina, que se ven los peces ahí nadando muy felices. Totalmente, es agua que no la destacaba, es arroyo, está constantemente. Los estanques tienen que renovarse cuando menos 3 veces por hora. O sea, ese es el gasto de agua que tenemos. Entonces, están colocados en serie. Tomamos el agua del arroyo con una línea de conducción, un tubo. Y ahí dejamos que se esté renovando el agua permanentemente y constante. Checamos que esté haciendo, hay filtros para evitar que se tapen esas líneas de conducción y controlar la temperatura, que ahí no es el problema. ¿Cómo impacta ese tipo de proyectos en el desarrollo regional? En Sonora se requiere que las comunidades rurales se fortalezcan, se impulsen proyectos de desarrollo regional para que no se vengan a las grandes ciudades. ¿Cómo ven ustedes ese tipo de negocios y cómo impacta al empleo y al desarrollo de su región? Este punto para nosotros es muy importante. Lo estamos viendo que hay una necesidad de la población de tener acceso a nuevas fuentes de empleo. O sea, allá las actividades tradicionales, la pequeña ganadería, la pequeña explotación forestal, no les está dando ahorita lo suficiente para llevar un nivel de vida adecuado. Entonces, nosotros lo vimos primero como una actividad complementaria, por eso estuvo muchos, muchos años en lo rústico, o sea, no le dedicamos el tiempo suficiente para desarrollarlo. Sin embargo, ahorita las condiciones de la crisis económica, de la limitación, pues vimos que era para nosotros una oportunidad, que era una mina prácticamente que no estábamos explotando, una mina de recursos en donde pues sí requiere un esfuerzo, requiere dedicación y se la estamos dando y estamos viendo de inmediato el resultado. Entonces ahorita pues tenemos una generación de cuando menos 15 empleos directos, estamos viendo que hay una serie de actividades indirectas que también son beneficiadas por nosotros y eso pues ya genera la actividad, pues el restaurante, el comercio, la gente que se dedica a otras actividades ya está viendo cómo allegarse con nosotros, trabajar ya, incluso hay gente también aventada o animada, innovadora que quiere ya sacar sus productos, ¿no? Sí. De nuestro proyectos alternos. Así además, es. Oye, en algunos lugares nos ha tocado Michoacán, en el Estado de México, uno puede ir a pescar su trucha. Allá en el lugar en la sierra, hace un turismo rural, y llega y pesca su trucha y ahí mismo se la hacen. Ajá. Es pudiera darse por ahí este tipo de situaciones con tu negocio. Así es, totalmente compatible. El entorno en donde se ubica la granja, pues es digno de compartirse. Ahí tenemos un proyecto secundario que surgió, en donde hicimos unas cabañas, precisamente unas cabañas. ¿Sí? Wow. Con ese fin de poder recibir a los visitantes que pudieran conocer de cerca nuestra actividad y que pudieran ahí hacer actividades recreativas como la pesca, como el paseo a caballo, el senderismo. Ahí, turismo alternativo. Así es. Ecológico. Ecológico es un lugar en donde se distinguen perfectamente las cuatro estaciones. Hay gente aquí en el estado que no conocíamos las cuatro estaciones. Uh-huh. Aquí nada más es puro calor. Aquí son las dos, tren, ¿no? Sí. La del tren y la calor, ¿verdad? ¿Eh? Oye, Abelardo Figueroa, nos andamos yendo ya. Para empezar, te felicito por esta vinculación emprendedora que tienes tú, ese espíritu emprendedor, innovador de un proyecto estratégico y que te estés apoyando también en las universidades, centros de investigación. Para la gente que quiera conocer más sobre este tema y si quiere probar también su trucha, vamos a darles el comercial, porque es por el bien de la salud también, ¿no? Correcto. Por favor. Claro que sí. Bueno, para poder tener mayor información, con mucho gusto estamos a su disposición. Tenemos una página web, una página, ahora estamos utilizando los medios electrónicos, que está en desarrollo, sin embargo ahí aparece nuestro teléfono, es www.tastytrucha.com. Tasty pues viene de sabroso, de sabrosura. Es Tasty con Y. Tasty se escribe. Se escribe Tasty. Con Y, Tasty. Ajá. Uh-huh. Trucha. Tasty Trucha. .com. Aquí fue recomendación de nuestro publicista el usar ese vocablo inglés. Qué bueno. ¿Y está algún lugar aquí donde pueda alguien consumir su tenemos trucha? Ya un punto de venta aquí en Hermosillo, ubicado en Villa de Ceris, ahí muy próximo al centro de gobierno, sí. A la Avenida Cultura y Alfonso Durazo. Ahí estamos a sus órdenes. Estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí puede adquirir trucha para preparar en su casa, puede consumirla. Ahí tenemos también trucha preparada por orden. Uh-huh. Y ofrecemos también el servicio para eventos, en donde podemos ir a desplazar un poquito su carne asada. Muy bien, pues Sandra, nos vamos. Nos vamos. Hay ya que buscar la vinculación con ellos, ¿verdad? Sí, así es, a través de los diversos programas. Lo vamos a hacer. Muchas gracias a Abelardo Figueroa Mendívil, Karina Martínez Fimbres. Estimado Radio Escucha, ya nos retiramos, Sandra. Nos vemos dentro de 8 días. Sí. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.